Inicio de espacio publicitario. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Patio de Aguita. Una experiencia digital con identidad indígena. Todos los martes, 19 horas, Argentina, por FM Boedo. En YouTube y en Twitch. Conduce Cholita Urbana. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo siempre este espacio tan lindo que nos dejan compartir. Está del otro lado Santiago en los controles, está Néstor Cortés hoy haciendo la producción, nuestro coordinador, así que desde ya muchas gracias. Estamos haciéndole el aguante a Maru, que es la conductora oficial de este espacio. Mi nombre es Paula Salvochea y los voy a acompañar hoy hacer un recorrido muy interesante con una escuela en la que tuve el gusto de trabajar como tallerista y que están acá los chicos y las chicas de la 2 del 12, la Florencio Varela. ¿Se quieren presentar? Díganme sus nombres. Yo me llamo Francesca. Yo me llamo Abril. Yo me llamo Sara y tengo 12 años. Yo me llamo Tomás y tengo 12. Yo me llamo Tiziano y tengo 13 años. Yo me llamo Ezequiel y tengo 12 años. Bien, tienen entre 12 y 13 años porque están en qué grado. Séptimo. Séptimo, muy bien. ¿Qué me pueden contar de la escuela? ¿Qué? Es una escuela grande, pequeña. Es una muy grande. Grande. Parece un castillo. Parece un castillo. ¿Dónde queda exactamente? Así, por ahí alguien que nos está escuchando se ubica y la recuerda. En la esquina de Caracas con Rivadavia, Avenida Rivadavia. Exactamente, Caracas y Rivadavia, barrio de Flores. Sí. Muy bien. Y dicen que se parece un castillo. ¿Por qué, Tommy, se parece un castillo? Es enorme, o sea, el frente tiene como el techo puntiagudo también y da forma. No parece una escuela común y corriente. Uno pasa por ahí y no se da cuenta que es una escuela. Cuando uno se entera que ahí hay una escuela, se sorprende. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy en este programa? De la entrevista y visita que tuvimos de un señor llamado Francisco, que fue detenido de la dictadura. Muy bien, vamos a contar una serie de actividades que ustedes estuvieron haciendo durante el mes de marzo, que tienen que ver con un tema que se trabaja mucho en las escuelas, que es la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo fue esa visita, Fran? ¿Qué te acordás? Pues nos contó que al principio él no era el que lo iban a secuestrar a su novia. Pero él no decía nada ya que la quería proteger y todo. Y zafaba porque era hermano de un tipo militar. Bien, muy bien. Esa es brevemente la historia de Pacho, que tiene como muchas cosas para contar. En esa entrevista contó muchas cosas. Ese, ¿vos qué me querés contar? El hermano de Pacho Reido era un... ¿Cómo era? Un oficial de la Marina. Ahí va, buenísimo. Porque iba a decir eso, no me acordaba exactamente cuál era su cargo. Ahí ese, por suerte, se acordó y lo compartió. Tenemos unos recortes de ese día. ¿Quieren que escuchemos el primero? Dale, vale. No, dale. Vamos. Pero Centro Rosario, cuando a mí me sacan, mamá va a preguntar acá a la jefatura, hace dos cuadras, pregunta a la jefatura por mí, me dicen que no, que yo me he escapado y que si me ponía en contacto con ella, que me entregara porque me iban a matar. Mentira, nunca me escapé, estaba ahí. Si a partir de ese entonces yo pasé a ser un desaparecido. Yo estuve acá en este centro clandestino, siendo interrogado durante muchísimo tiempo por Alicia. ¿Dónde estaba Alicia? Y lo que les interesaba a ellos era encontrar a Alicia. Y no a mí. ¿Y por qué no a mí? Porque yo a la facultad había dejado de asistir desde el año 75, es decir, un año antes, porque me buscaba alguna organización que funcionaba en la democracia para militar, para rechazar, que era la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Así se conocía. Y esta AAA había secuestrado en la Facultad de Derecho a un muchacho estudiante que no tenía ninguna participación política en nada, creyendo que era yo. Entonces, a partir de esa situación, yo no fui más a la facultad, me buscaba. Entonces, ellos pensaban, la información que tenían de esta patota que me había secuestrado, era que yo ya no estaba más en política, que no me invitaba más. Entonces, le interesaba a Alicia, que era la presidenta del centro estudiante, y no yo. Yo seguía militando, pero no en la facultad, sino en un barrio de la ciudad de Rosario. Pero ellos eso no lo sabían. Bueno, ahí compartíamos el primer recorte de esa larga charla. ¿Se acuerdan cuánto duró? ¿Cuánto estuvo Pacho en la escuela? Una hora, por ahí. ¿Una hora? Conversaron bastante entonces. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Ustedes le hicieron preguntas o él empezó a charlar y después ustedes se fueron sumando? A ver, Tommy. O sea, él empezó hablando un poco de cómo fue su historia y cuando terminó ahí empezaron las dudas o preguntas que le estuvimos haciendo. Bien, muy bien. Recién en este recorte, él contaba un poquito cómo había sido ese momento en el que lo secuestraban, por qué lo buscaban. Como decía antes Fran, no lo buscaban a él, sino que buscaban a Alicia, que era su novia. ¿Qué saben de esa relación, del vínculo con Alicia? Al final nos contó que prácticamente valió la pena todo ese esfuerzo porque terminaron juntos, tienen 3 hijos ahora. Wow. Estuvieron todo ese tiempo separados, que él estuvo preso, sin embargo después se volvieron a encontrar y formaron, sí, una familia. Bien, interesante toda esa historia de Pacho, que también había zafado porque se habían equivocado y habían agarrado a uno que pensaban que era él y no era él. Por eso estuvo vivo todo ese tiempo. Uh-huh. Tuvo 3 años y fue por el hermano. Bien, muy bien. Escuchemos el segundo recorte que a ustedes también les había llamado la atención cuando charlamos en el aula sobre esta entrevista. Vamos. en enero del 77, me trasladan a Coronda. Allí estoy con otros compañeros también presos políticos, en celda individual, una celda de 3 metros por 2, donde había en esa celda una cama, un lavabo, un inodoro, una ventana grandota, una mesa y un banquito para sentarse. No podíamos hablar por la ventana, no podíamos hacer ejercicio, no teníamos nada para leer, ni revista, ni diario, ni radio, nada. El recreo era de 15 minutos por día. Empezamos a idear algo que pudiéramos soportar ese calvario. Y dábamos clase. Entonces teníamos clase de historia argentina, de economía política, de filosofía, de psicología. También un compañero que vivía arriba de mi celda, el correntino, era profesor de lengua y literatura y nos daba literatura española. De lunes a viernes dábamos clase. Sábado y domingo contábamos películas y así pasaba. Así estuve pensando. Gracias a esa organización, yo hoy estoy acá. Si no hubiéramos organizado de esa manera, o yo estaba muerto o loco. Porque 3 años sin tener contacto con nadie es imposible. Bien, bueno, otro recorte interesante. ¿Por qué es interesante este recorte, Fran? ¿Qué estabas diciendo vos recién? ¿Qué necesita el ser humano para mantenerse vivo? Hacer socialización. Bien. O sea, porque si no, te vuelves loco. No podés tener una mente sana sin socializar. Bien, fantástico. Eso es lo que necesitaban. Y entre los compañeros que estaban ahí presos, detenidos, hacían este trabajo, se tomaban este trabajo de cada uno aportar lo suyo para que sus cabezas pudieran aislarse un poco de la situación en la que estaban. Ustedes visitaron un centro clandestino de detención, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, pero ustedes vieron el lugar, saben de qué se trata. ¿Qué se imaginan que le pasaba a Pacho que necesitaba tanto socializar con otras personas? Pues agresividad. ¿Sentía eso? Sí, pues. Necesitaba miedo, algo. No sabía qué le iba a pasar. Bien, miedo porque no sabía lo que le iba a pasar, dice Tizi. Es verdad, una incertidumbre. Ahí estás como que no sabes en qué momento te toca. No sabes qué va a pasar. Si mañana estás vivo, muerto. Bien, es algo de eso de estar con otros lo que lo mantuvo vivo a él. Él lo dice varias veces durante la charla. Necesitar de otros para sobrevivir. Y esta estrategia de contarse lo que cada uno sabía o la película que recordaba los fines de semana también es organización, ¿no? Como los días de semana, las clases y los fines de semana las películas. Fue una buena estrategia, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Qué piensan? La verdad que sí está bueno. Bien. Sí, Getty, sí. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, acá hay gente que nos está escuchando y a la que le vamos a mandar un saludo muy grande porque nosotros acá estamos con séptimo B. Pero en la escuela, ¿quién quedó? Séptimo A. Séptimo A. ¿Con quién se quedó séptimo A? Con Julián. Con el profesor Julián. Con el profe Julián. Y el profe Julián acá nos escribe y nos avisa que están escuchando. Los compañeros y Hola. Las compañeras. ¡Ay! Que ¿se Saludo. Ponen nerviosos? Odio matemática, Julián. ¡No! No. ¿Cómo vas a dar ese mensaje, Ezequiel? Fue Ezequiel. Julián fue Ezequiel. Rebuchona. Lástima que ríe. Bien. Bueno, acá cada cual tiene sus observaciones sobre Julián, pero es un gran maestro y nos está escuchando con séptimo A que va a venir la semana que viene. Así que tienen esa ventajita. Están escuchando y ya cuando venga van a venir más cancheros. Sí. ¿Qué creen? ¿Vendrán más cancheros? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Nos queda un último audio de esta entrevista, vamos a escucharlo. La llaman a mi madre y le dicen que yo voy a salir mañana a tal hora, que me espere en la esquina de la ciudad de Rosario. Entonces, ese día que la llaman a mi madre, me van a buscar a Corón, a la cárcel. Me va a buscar la misma patota que me secuestró y me torturó. Y me lleva a Rosario. Cuando llego a Rosario, me recibe el tipo que llamó a mi madre para decirme que yo salía mañana. Mirá, decía a tu madre que me equivoqué. Tenés que salir hoy. Yo pensaba que era mañana, pero no es hoy. Pedirle disculpas a tu madre, que está bien, está bien, está bien, pues, me iba a libertar, no le iba a hacer problema por eso. Me acuerdo, me dio el DNI y 5 pesos que tenía, mi vieja me había depositado en la cárcel de Coronda para comprar el jabón, la crema de afeitar. No. Bueno, tomé el colectivo, me voy hasta la casa de mi madre. Mi madre en ese momento se había mudado también, pero me había dado la dirección. No conocía la casa, ¿no? Pero quedaba a media cuadra de los tribunales provinciales. Cuando llego a la casa de mi madre, toco el timbre, no atiende nadie. Pasa una señora, le pregunto la hora, le dice la 1. La 1 de la tarde, los tribunales cierran. Y mi cuñado, que era el secretario del juzgado, debe estar saliendo mi cuñado. Me voy hacia tribunales, que era media cuadra, empiezo a caminar y la veo en la esquina a mi madre con mi cuñado. Yo venía caminando así, mamá de espalda a mí, mi cuñado frente a mí. Y mi mamá que le decía, mirá, Pacho sale mañana, me podés llevar en el auto a tal lugar, qué sé yo, y mi cuñado me escuchaba a mi madre y me veía venir a mí, cosa que no podía entender. Bueno, cuando llego nos abrazamos ahí en el encuentro y a mamá le agarra un ataque de nervio y me empieza a pegar acá en el pecho. Así, ¿por qué te escapaste si salía mañana? Y se quedó con mi llamado telefónico. Pero bueno, ese fue el reencuentro con mi familia. A la tarde, después de almorzar, Alicia, que siempre estaba en contacto con mi madre, llamó por teléfono para ver cuándo salía en libertad y la atendí yo por teléfono. Y después a la noche nos encontramos. Ese fue el reencuentro. Bueno, ahí escuchábamos el momento en el que Pacho les contaba cómo había sido su liberación. ¿Qué le llamó la atención de esta historia? Porque para mí, cada cosa que cuenta puede ser tranquilamente una escena de una película. No sé si les dio esa sensación. Sí, porque al principio fue de miedo y al final feliz. Termina con un final feliz, es cierto. Sara, vos te habías acordado de algo en particular. ¿Querés compartirlo? Bueno, yo me había acordado una parte en que Pacho nos contó que usaban una técnica para que no los descubrieran. Quemaban una tapita de Colgate y servía como espejo y con eso se reflejaba si venía algún militar o alguien. Y esa técnica la usaban para que no los descubrieran. Bien, para que no los descubrieran porque no podían conversar entre ellos. Entonces estaban ahí todo el tiempo como alerta a que nadie se acercara y descubriera que en realidad ellos sí conversaban. Porque como decía antes Fran, era muy necesario ese intercambio. ¿Tommy? Conversaban y también creo que habían arreglado, sí, para daban clases entre ellos. Claro, lo que escuchábamos sí. Antes, eso de las clases y de contarse películas, lo que sabía cada uno lo compartía para hacer más llevadero ese momento. Y tenían 15 minutos de recreo nada más. ¿Y qué pasaba en ese recreo? ¿Te acordás, Tizi? ¿Qué podían hacer? Ah, que lo llevaban a... Más cerquita del micrófono. Que lo llevaban a ellos ahí, a todos los compañeros, los ponían ahí. Los ponían ahí, ¿qué así? ¿Qué podían hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Abril, vos te acordás? No. A ver ese. Que lo ponían todos juntos y caminaban 15 minutos alrededor de una cancha. Pero ahí, ¿qué pasaba? ¿Podían hablar? No, tampoco. ¿Se podían mirar? No, tampoco. Porque me parece que estaban tapados. Sí, con un vendaje. Sí. Le daban, sí, un vendaje y si hablaban, bueno, lo castigaban o... Bien. Le pegaban. Perfecto. Un montón de cosas que parecen una película, como decía antes, ¿no? Sí, es bastante impresionante. ¿Qué aprendieron después de esta visita? Que ahí se escucha, como el audio se escucha raro, porque es una visita en una escuela, en un espacio abierto, no es un estudio de radio, es un encuentro entre un pedazo vivo de historia y chicos y chicas de séptimo grado que están aprendiendo sobre este tema. ¿Qué sintieron? La verdad que un poco de tristeza al principio, porque es feo haber sentido eso. Uh-huh. La verdad, ponerse en sus zapatos es feo. Bien, Tommy, ¿qué sentiste vos? No, lo mismo que dijo Fran, ¿no? Tristeza. Algo que a una persona normal la agarren de un día para otro y lo, bueno, en una celda así que no tenés contacto con nadie. Es feo, triste. Sí es. Uh-huh. Dizzy, ¿vos querías decir algo? Bien, está bueno este recurso de acceder a la historia de primera mano, así que celebro que lo hayan podido hacer, que los maestros hayan tenido esta idea y ustedes hayan aprovechado mucho. Vamos a ir a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Así seguimos con el próximo bloque. Dale, dale, dale. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, acá estamos. Seguimos con Hora Libre por FM Boedo y estamos con un nuevo grupo que está con unas sonrisas, no sé si son de nervios o qué, pero bueno, vamos a dar paso a la presentación. Me van a decir sus nombres primero. Yo me llamo Santino, tengo 12 años. Yo me llamo Camila. Yo me llamo Fabricio. Yo me llamo Rebeca y tengo 12 años. Yo me llamo Giordano. Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el segundo bloque de este programa en el que vamos a conversar sobre una visita muy interesante que ustedes hicieron en el mes de marzo. ¿A dónde fueron? Al centro clandestino. ¿A cuál? A un centro de memoria que es un antiguo centro clandestino. ¿Se acuerdan el nombre? Queda cerca de Floresta. Automotores Orleti. Perfecto, muy bien. Automotores Orleti, ex centro clandestino de detención. Visitaron los dos séptimos. Sí, sí. Con sus maestros. Muy bien.

¿Cómo nos preparamos? Bueno, los trabajadores de este sitio de memoria, como de tantos otros, nos preparamos leyendo las causas, los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares de personas que estuvieron detenidas en estos lugares cuando funcionaron como centros clandestinos de detención, y muchas veces también tenemos la posibilidad de entrevistarlos a los sobrevivientes y a los familiares y poder hacerle preguntas que muchas veces no figuran en las causas y en los testimonios que podemos leer, sino que tienen más que ver con sus vivencias, ¿sí? Cómo atravesaron las distintas situaciones durante su cautiverio o durante el tiempo que sus familiares estuvieron o están desaparecidos. Buenísimo. ¿Estudiaste algo en particular? ¿Tenés alguna carrera en particular hecha en relación con el tema? Nosotros nos capacitamos en Derechos Humanos, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, y bueno, y después ya es mi formación personal, que yo tengo formación docente en geografía, así que bueno, siempre me interesaron las ciencias sociales, y bueno, un poco viene de ahí, ¿no? También del interés propio, y después las capacitaciones que hace la Secretaría de Derechos Humanos, que eso nos ayuda un montón. Y bueno, después investigación y material de lectura sobre la historia reciente de nuestro país. Buenísimo. Cami, ¿quieres hacer la siguiente pregunta? ¿Hiciste algún otro trabajo sobre el tema? Sí, nosotros aportamos muchas veces trabajo de investigación, ¿sí? Dentro de los sitios de memoria. Pueden ser investigaciones sobre algún caso en particular, como por ejemplo niños que fueron apropiados y cuyos padres, o en muchos casos, como vimos en la visita, ellos mismos estuvieron aquí en el centro clandestino detenidos, ¿sí? Eso, y muchas veces, más allá del trabajo de investigación sobre este tema en particular, sobre el terrorismo de Estado en Argentina, a veces hacemos investigaciones sobre justamente las visitas que recibimos, grupos de estudiantes de primaria como ustedes, o de secundaria, o niveles terciarios, universitarios, y de la misma praxis, del mismo trabajo que hacemos nosotros, tratamos de llevar también una investigación y del tipo de visitas que recibimos, qué es lo que quieren saber, para mejorar también nosotros nuestro trabajo. Eso está muy interesante. Me imagino que siendo docente ahí debe haber algo que te llama a trabajar sobre esos temas también, ¿no? Sí, hay una afinidad desde lo personal y bueno, también desde el grupo de trabajo que se generó acá en los sitios con los compañeros, ¿no? Que nos permite muchas veces también articular con lugares de otras partes del mundo y nada, profundizar nuestro trabajo. La verdad que somos poquitas las personas que hacemos este tipo de trabajos y recorridos, así que bueno, tenemos como nuestro propio grupo en donde nos retroalimentamos de las experiencias de cada uno y de los materiales, de las investigaciones que hacemos. Y bueno, ¿qué se siente estar ahí todos los días trabajando? ¡Ah, qué pregunta! Bueno, bueno, como les mencioné, es un trabajo particular, porque no es el típico trabajo que uno llega y está en una oficina, ¿no? Requiere muchas veces de, primero, tomar plena conciencia del lugar en el que uno está, que eso, investigando, leyendo, profundizando acerca de la historia, quizás eso fue en la primera etapa que me pasó a mí, con los primeros años de trabajo acá. La verdad es que nunca llegás a naturalizar que estás trabajando en un lugar en donde se atravesó la historia, está atravesado por la historia más oscura de nuestro país y pasaron cosas muy feas. Entonces, nada, a veces es difícil, todos tenemos nuestros días, pero bueno, nos nos alienta mucho a venir a trabajar acá día a día también esto, ¿no? Poder transmitir qué es lo que pasó en este lugar durante la dictadura, que participen estudiantes, que las nuevas generaciones conozcan la historia reciente de nuestro país. Eso creo que es lo que nos motiva día a día para venir a trabajar acá, que además de como relataron los chicos en la crónica que hicieron, no es el lugar más lindo, incluso física, en la edilicio, ¿no? Tiene cuestiones estructurales que hay que reparar y bueno, no es lindo en ese sentido ni en el sentido de la historia que tuvo. Entonces, bueno, nada, a veces es duro, pero entendemos que lo que hacemos tiene un sentido y un significado muy importante para todos como sociedad. Entonces, bueno, eso nos alienta mucho a trabajar acá. ¿Tenés alguna historia familiar o cercana sobre la dictadura? En mi caso, historias cercanas, sí tengo situaciones familiares que vivieron mis padres, que tienen que ver más que nada con el terrorismo de Estado como una práctica impuesta a la sociedad para que la sociedad tenga miedo, ¿no? Como los controles de DNI, requisar a cualquier persona, digamos, las fuerzas requisaban a cualquier persona que estaba en la vía pública porque quería, digamos, sin tener ningún motivo, o por cómo iba vestido. Más allá de eso, historias que me atraviesan personalmente en el sentido de tener familiares desaparecidos. No en mi caso, sí tengo compañeros de trabajo que tienen uno o más familiares desaparecidos. Sí, Noelia, pensaba que de una manera u otra a todos nos atraviesa este tema. Y exactamente, sí. Le iba a decir también, digo, todos fuimos en algún punto, la sociedad argentina en su conjunto fue víctima del terrorismo que estaba en nuestro país, ¿no? De hecho, dejó huellas hasta el día de hoy en la sociedad, eso que pasó. Así que, bueno, por eso es tan importante estudiarlo y bueno, poder charlar del tema también los chicos, especialmente en primaria, en las casas, ¿no? Porque salen muchas anécdotas familiares, muchas cuestiones que quizás no se hablan en el día a día y que son importantes traerlas también a nosotros nos pasa que cuando los chicos cuentan que vienen o que van a venir a esta visita a hacer el recorrido por alguno de los sitios, en casa empiezan a hablar del tema y a contar situaciones que quizás pasaron en ese momento o que atravesaron a la familia, ¿sí? Por algún motivo, y bueno, salen a la luz y se transmite a estas nuevas generaciones, y eso es súper importante. Es un poco la función que tenemos nosotros también, ¿no? Seguro. Poder transmitir. Seguro, esa función es a la que le damos mucho valor desde las escuelas, y por eso quería preguntarte, ¿cuál es la situación del centro hoy, de este espacio de memoria? ¿Cómo está la cuestión de los contratos laborales? Sabemos que estamos en una situación en que corren peligro ciertos espacios, y queríamos saber de primera mano cómo venía la cosa. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Sí, es un momento difícil. Hay una desfinanciación, ¿sí? Esto quiere decir que no contamos con caja para absolutamente nada, digo, gastos comunes que tiene cualquier lugar para funcionar, eso por un lado, y fundamentalmente, bueno, el tema del personal, ¿no? La verdad que el 90% de las personas que trabajan en los sitios de memoria son personal contratado y tenemos contrato vigente hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio, y después no sabemos qué va a pasar con nuestros contratos. Y bueno, y también la ola de despidos que más allá del tipo de contratos que que uno tenga han despedido compañeros de planta permanente y con contratos de otro tipo, con muchos años de antigüedad, así que la verdad que estamos en estado de alerta por estas cuestiones. Bueno, los despidos, como les dije, implican el vaciamiento de estos espacios, ¿no? Implica que no haya trabajadores que puedan recibir a las visitas, que puedan hacer el mantenimiento de estos lugares, bueno, todo lo que implica el funcionamiento y poder abrir las puertas al público para que venga a conocer el lugar. Así que, nada, todos los sitios de memoria a nivel nacional estamos complicados, atravesando esta situación de nada, angustia e incertidumbre. Bueno, sepan que desde acá los abrazamos, les agradecemos el laburo que hacen, lo valoramos mucho desde las escuelas y todo lo que esté a nuestro alcance para poder dar una mano y seguir reclamando para que los espacios de memoria sigan funcionando, sigan abiertos y sigan brindando esta experiencia tan importante, no solo para los chicos y las chicas de las escuelas, sino para toda la sociedad. Que sigan haciéndolo. Bueno, muchísimas gracias. De corazón les agradezco muchísimo por la solidaridad, bueno, por esta nota hermosa y por el trabajo tan lindo que hicieron los chicos. La verdad que nos llena de satisfacción. Así que, bueno, un gustazo hablar con ustedes y los esperamos siempre. Todos los sitios de memoria del país, estamos con las puertas abiertas y esperándolos, ¿sí? Porque estos espacios y sitios de memoria son de todos, ¿sí? Así que nada, los esperamos. Bueno, cuando quieran venir. Muchas gracias, Noelia. Hacemos extensiva la invitación a todas las personas que nos están escuchando que visiten los centros de memoria. Es la mejor manera para mantenerlos activos. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista? ¿Bien? ¿Les gustó? Sí, bien. Sí. ¿Sí? Sí, estuvo buena. Estuvo buena, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con el próximo bloque. calle pueden desaparecer. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el último bloque de este programa de Hora Libre que están haciendo los chicos y las chicas de la escuela 2 del 12, Florencio Varela, ¿estoy en lo cierto? Sí. Séptimo grado B. Y estoy con un nuevo grupo. Algunas personas, les gustó y volvieron a reemplazar a algunos compañeros y compañeras ausentes. Así que vamos a hacer una nueva ronda de nombres, así sabemos quién está en el estudio. Soy Tomás otra vez. Muy bien. Tengo 12 años. Hola, soy Matías. Hola, soy Fran y bueno, estoy otra vez. Hola, soy Bautista y tengo 11 años. Hola, me presento como Emiliano y es un gusto sintonizar con ustedes. Muy bien, Emiliano, bienvenido a hacer radio por FM Boedo. Este bloque está dedicado a contar un poquito cómo recordaron la fecha del 24 de marzo en la escuela. Sabemos que se hacen actos escolares y esos actos tienen distintas formas, van adquiriendo distintas formas. En algunas se actúa, en otras se canta. ¿Qué hicieron ustedes para recordar el 24 de marzo? ¿Bauti? Hicimos un taller de radio con los familiares que vinieron, familiares de los alumnos, y leímos, en total creo que eran 5 cuentos que hablaban de la dictadura y pudimos leerlos entre familiares y compañeros. Los 5 cuentos, bueno, uno era El que no salta, es un holandés. De Mario Méndez es ese, muy bien. 7 noches de insomnio, uh-huh. La composición, Manuel no es Superman, y el otro, ¿cuál era? Adiós a la bikini. Adiós a la bikini. Adiós a la bikini, muy bien. Estos cuentos, ¿de dónde salen? ¿Saben ustedes de por qué los eligió el maestro Marcelo? Los eligió porque eran justo en el tiempo de la dictadura cívico-militar. Muy bien, y no es verdad. Fueron prohibidos. Bien. Hubieron muchos que zafaron y esquivaron la censura. Bien, y además están en el Plan Nacional de Lectura, ¿sí? Así que podemos recomendar que visiten esa página para acceder a esta actividad de lectura y memoria. En este taller ustedes contaron, estuvieron leyendo distintos cuentos, algunos son capítulos de novelas, así que vamos a empezar por compartir algunos fragmentos para ir comentándolos. El primero es de Adiós a la bikini, del Milce Moller. Faltaban pocos días para volverme a La Plata y me estaba perdiendo de tomar sol. Así que, una tardecita, mientras todos se quedaron tomando mate, me hice una escapada a la playa. Me encontré con Claudia y algunos amigos. A las conversaciones las sentía lejanas. Nada de lo que me decían me interesaba. Seguían pensando en los temas de política que habíamos estado discutiendo. Cuando alguien del grupo dijo algo de la subversión, sentí que no podía permanecer más en esa ronda charlando pavadas. «Me voy al mar», le dije a Claudia, mientras me sacudía la arena de la bikini turquesa. Me fui metiendo de a poco. Cuando el agua me llegó a los hombros, me zambullí. Nadé hasta que me agarró un calambre. Mientras lo mitigaba, haciendo la plancha, miraba al cielo. Solo podía ver una imagen en blanco y negro. Un policía me llevaba a la cárcel. Abrí una reja y me dejaba en una celda. Me quedaba en un lugar húmedo y frío, mirando a través de los barrotes. No tenía miedo. Me invadía una profunda tristeza, pero lo vivía como algo inevitable. Eso me iba a suceder. Esa imagen, breve, nítida, sin color, contrastaba con la alegría que se vivía en la playa de La Feliz. Cuando se empezaron a arrugar los dedos, volví a la orilla. Salté las olas, jugué con la espuma, la abrazaba, me sumergía, chapoteaba. No me quería ir. No me acostumbraba a bañarme al atardecer. Me gustaban los baños de mañana, pero ese día tuve el impulso de hacerlo. Salí del mar, haciendo lluvia de gotitas en la orilla con el pie, el sol del atardecer hacía un efecto de arco iris. Disfruté profundamente ese instante. Miraba la orilla a través de las gotas, el sol y el cielo. Estaba segura de que nada iba a ser igual en los próximos veranos. Me estaba despidiendo, algo así. Bien, ese fragmento que escuchábamos es un capítulo de una novela que se llama La larga noche de los lápices, escrita por Emilce Möller, que fue una de las víctimas de la noche de los lápices, secuestrada en ese momento, así que está bueno recomendarlo para que también de primera mano y a través de la literatura quienes quieran se puedan acercar a este tema. Sí, Mati. Los lápices siguen escribiendo, ¿no? Se recuerda ahora mismo. Ahora. Ese es el lema con el que se recuerda la noche de los lápices, aquel 16 de septiembre de 1976, en el que la ciudad de La Plata secuestraron estudiantes en distintas escuelas secundarias. Tenemos más. ¿Por cuál quieren que vayamos? Bauti, ¿querés escucharte? Dale, dale, parece bien. Bueno, entonces vamos a escuchar un fragmento de Manuel no es Superman. Pero su mamá lo envolvió en unas mantas para salvarlo y lo escondió en un placar lleno de almohadas. Hizo eso mientras militares y policías lanzaban granadas y gases tóxicos adentro de la casa de San Nicolás, donde estaban escondidos con unos amigos. Valiente la mamá, Ana se llamaba. Cuando los que tenían armas entraron en la casa, ni pensaron si los de adentro eran valientes. Los mataron a todos y chau. A Ana la mató uno que se llamaba Carlos. Esto pasó en 1976, noviembre creo. El día no me lo acuerdo, porque estaba mirando la cara de Martina mientras me contaba. La cosa es que Manuel quedó adentro del placar y cuando los policías dejaron de disparar, lo escucharon. Lo escucharon porque lloraba un montón. Parece de película. Un placar todo hecho pelota, no se ve nada por el humo y el sonido de un llanto de bebé. Lo buscaron, lo encontraron, vieron que estaba medio sin respirar y lo llevaron al hospital. Ahí los médicos lo curaron y cuando quisieron llevarlo con el resto de los bebés, los policías le dijeron que no, que ese bebé tenía que estar solo con dos policías en la puerta. Como si estuviera preso. 5 meses tenía. Más de 100 días lo tuvieron así. Cuando escuché esto, se me estrujó la panza. Mamá dice que de los 5 a los 9 meses, los bebés cambian un montón. Aprenden millones de cosas. Cosas que después nos olvidamos, pero que en algún lugar del cerebro están. Saber eso es lo que me estruja la panza. Saber que Manuel se le quedó adentro todo ese tiempo solo. Bien, ahí compartíamos otro pedacito de Manuel no es Superman, de Paula Bombara. Y este cuento forma parte del libro ¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros. También súper recomendadas estas historias. Paula Bombara escribe mucho sobre este tema, así que la recomendamos como autora para acercarse a estas historias, que son historias reales, ¿sí? Estas historias sucedieron. Así que bueno, quizás conocerlas a través de la literatura es un poco más ameno. ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? Y bien, más o menos. La verdad no me gustó mucho por la dictadura, pero sí me gustó. Ok, ¿no te gustó lo que pasaba? Sí, eso sí, no me gustó. Mati, ¿a vos? Estuvo muy interesante la historia, la verdad. Fue un fragmento de historia que la verdad debería quedar por años y años y años. Y está siempre bueno recordar la historia para no repetirla. De todo lo que leímos, ¿qué fue lo que más te gustó? De lo que leyeron en realidad ese día en el taller. Y lo más interesante fue justamente, me gustó mucho ese libro por, por como el desarrollo del cuento y el plot twist final de que el hermano era cantante de una banda de que a Manuel le encantaba. Bien, esa es la historia de Manuel Goncalves, que es el hermano de uno de los cantantes de Los Pericos, de uno de los músicos de Los Pericos. Y bueno, los iba a ver incluso. Y no sabía que era su hermano. Después, bueno, recuperó su identidad a través del trabajo de las abuelas y pudo cerrar esa historia. ¿A vos, Tommy, qué fue lo que más te gustó de todo lo que leyeron? En ese día. Sí. No fui. No, Tomás, justo no fuiste. ¿Fran? A mí me gustó más 7 noches de insomnio, porque sentía que expresaba bien lo que pasaba. Fue el que entendí más y me gustó más. Bien, escuchemos un pedacito de 7 noches de insomnio entonces. Vaya cara tienes, cielo, le dijo Ramón esa mañana. Se te ve agotada. Duermo mal últimamente, le respondió Laura. Toma píldoras para dormir, pero Laura no quiere. Esas horas de insomnio y silencio la está aprovechando bien. No fue la primera ni la segunda noche, después de que Laura reconoció a Pepón en la casa de su vecina, que se le ocurrió la idea de matarlo. Al principio fueron solo imágenes. Un abrirse la tapa de la memoria, sin su permiso, y saltar en medio de la noche, en su cuarto de Valencia, cuántos años después. La camilla, ella desnuda y la electricidad sacudiéndola. Esa voz de pájaro desactado, interrogándola. Y ella, no sé, no sé. Pajarito cruzándole la cara de un bofetón. Habla, basura. Laura con los ojos cerrados con fuerza en la oscuridad de su dormitorio de Valencia. Como lo cerró aquella noche en la celda. Cuando aquellas otras manos, que aún no sabían que era de Pepón, se metieron por abajo de su pullover y acariciaron suavemente su espalda. La boca en su oreja. Te quiero, nena. Laura, flaquita y lastimada, temblando que la quería así. Que alguien por favor la quiera en ese infierno donde la llevaron. Bien, bueno, ahí estaba el fragmento de 7 noches de insomnio que nombraba Fran. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención, Fran, de esta historia en particular? Que después de tanto tiempo se encontrara con los secuestradores y los abusadores en otro país y que andaban libre por ahí sin ningún... Bueno, sin ningún castigo, sin pagar por lo que habían hecho, no sin ningún remordimiento. Muy bien. Sí, Tomí. No, a mí lo que más me llamó la atención de ese cuento fue de que, tipo, tanto tiempo estuvo así sin dormir, si qué hacer, si denunciarlos, hacer algo. Como que fue muy loco, ¿no? Como una nueva tortura, ¿no? Para ese momento de reencontrarse con las personas que la habían secuestrado y la habían tenido detenida. Está buenísimo leer estas cosas porque es una manera de acercarse a distintos aspectos de este tema tan complejo como es la última dictadura cívico-militar en nuestro país. ¿Qué sienten ustedes que aprendieron o que se quedaron pensando después de todas estas actividades que hicieron durante el mes de marzo? Y yo me quedé pensando en... Era muy loco también, que también mis abuelos lo vivieron. Es más, yo les pregunté a mis abuelos qué se sentía estar ahí, que ellos en realidad no vivieron tanto, pero sí, no, o sea, podían salir hasta las 6 de la tarde, no podían, jugaban con sus amigos, pero después ya no podían estar más. Y también a mi bisabuela le pregunté y me contó que su prima la secuestraron y no vivió más. ¿Y vos sabías eso antes? No, yo no sabía nada, porque ella ya está hace mucho tiempo. Uh-huh. Y me costó también pensar y saber que yo tengo una familiar muerta por la dictadura cívico-militar. Bien, es interesante que se abran estos temas en las escuelas, que se sigan trabajando, porque son parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Y seguro que Bauti, después de haber pasado por toda esta experiencia, no es el mismo. Y eso está bueno. Saber conocer nuestra historia es muy importante. Mati. La historia siempre se debe estudiar para no volver a repetirla. Por ejemplo, para que no se repita un golpe de Estado, podemos escuchar esto y aprender a que no siempre está bueno hacer eso, aunque también es sentido del bien y el mal, que siempre se aprende desde cada generación, va aprendiendo más el sentido del bien y el mal, por la nueva tecnología y todo lo que se puede aprender hoy en día. Es así. Tommy, ¿te quedaste pensando en algo? Debatimos con Tomás bastante en clase, pero bueno, me parece que eso ya es algo ganado, poder debatir, poder plantar una posición y argumentar, está bueno, ¿o no? ¿Vos qué pensás? No, sí, después de aprender las historias más a fondo, es muy feo lo que pasaron las personas, bueno, como Francisco, que uh-huh. estuvo. Muy bien. ¿Fran? Pues sí, como decía Tomás, es feo saber todo eso, aunque también es bueno, como decía Mati, para no repetir la historia. Y además de leer esos cuentos, de paso, vimos unas películas, tres capítulos de... ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Tatiana. Ah, de Tatiana, Juan y una... Una de... No fue inspirada en una historia real, sí, igual, pero de una persona, digamos. Pero sí fue basada en hechos reales. Bien. Son historias por la identidad, me parece que se llama, ¿no? Algo así, sí, pero cuentan historias. TV por la identidad. TV por la identidad, muy bien. ¿Y eso te llamó la atención? Sí, porque la primera estuvo feíta porque eran dos niñas muy chiquitas, una apenas recién nacida prácticamente y la otra era también chiquita, la verdad. Después la segunda fue un poco también fuerte, pero me parece que fue menos fuerte, porque se enteró que sus padres fueron detenidos y de paso lo adoptaron. Bien. De una manera cruel, pero bueno. Y la tercera no la terminamos de ver, pero todo lo que vimos fue fuerte, porque a la madre la secuestraron, la abusaron, estaba embarazada, la niña con que estaba, creció y no pudo conocer a su hermano. Bien, otra forma, estas producciones audiovisuales que nos llevan a conocer historias. ¿Por allá, Emi? Y yo estuve pensando en que no vuelva a pasar. O sea, no repetir todo lo que ha pasado con las víctimas muertas, secuestros, abusos. Uh-huh. Y la verdad... Me pone de mal forma que se llevaran a mis familiares o a los familiares de otra persona. Ok, pensar en que eso pudiera pasar te pone mal. Sí, eso sí. Bien, bueno, para saber... Sí, Mati. Lo que más me deja un mal sabor de boca es saber que al final el ser humano puede tranquilamente repetir todo esto, porque aunque podemos saber y mejorar el intelecto de las próximas generaciones, la maldad sigue existiendo en el humano. El pensamiento de asesinar del humano sigue ahí. El uh-huh. pensamiento malo, la maldad del humano sigue siempre. Porque es un instinto. Nosotros somos animales, nos guiamos por nuestro instinto. Es cierto, pero por suerte está la escuela y todas estas actividades que nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre... ¿Qué cosas de la historia no tenemos que repetir para ser mejores generaciones cada vez? Y ustedes estuvieron trabajando en eso, así que los felicito, las felicito un montón. Le agradezco también a todas las personas que nos están escuchando, la profe de francés, Nadia. Hay, creo que, parte de la familia de Tomás y de Ezequiel escuchando. A todo séptimo A que estuvo escuchando el programa. Así que, bueno... Les agradezco un montón. ¿Qué querés decir? Lo último. Lo último que sí. quiero decir es un gusto venir acá y hacer este proyecto tan lindo de estar acá con mis compañeros haciendo este canal, por así decirlo. Bueno, me alegro un montón entonces, Emi, que estés tan contento. Yo también estoy muy contenta de haber compartido con ustedes el aula y que hoy podamos compartir el aire acá por FM Boedo, a quien volvemos a agradecer. Y bueno, nos vamos despidiendo con un poco de música y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chao.